El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Amables oyentes, reciban un afectuoso saludo de parte de quienes desde este estudio de Radio Capital 710 AM producimos para ustedes Tema con Variaciones, su programa con la más selecta música universal de más de 60 años de transmisión. Su fundador, el maestro Corrado Galcio, nuestro gerente de programación José Vicente Gamboa, desde la cabina de grabación y edición Raúl Sánchez y este servidor Einar Goyo Ponte en la producción del programa en este nuevo año 2015 que esperamos atraviese estos paisajes nublados y nos conduzca a horizontes más diáfanos y armónicos. Desde esta cátedra musical del aire trataremos de contribuir en lo posible a esas concertaciones que tanto necesitamos. Sin concordia no hay música, y eso es lo que promovemos desde aquí. Comenzamos este nuevo año con el género más caro al creador de este programa, el profesor Galcio, la música de cámara, en una continuación de la exploración de ese repertorio aún muy incógnito de la música de cámara del período barroco, en pleno siglo XVII. Leemos en La época de Bach y Händel, de Alberto Basso, editado en español por Turner Libros y Conaculta de México, que el proceso evolutivo al que está expuesta la música instrumental de conjunto desde finales del siglo XVII a finales del XVIII se puede resumir, teniendo en cuenta las grandes limitaciones que impone cualquier esquema, de la siguiente manera. De la sonata a 3 o 4 surgen las sonatas de iglesia y las sonatas de cámara. Las sonatas de iglesia producirán a su manera el concierto de grupo y el concierto grosso, y del concierto de grupo surgirá la sinfonía. Del concierto grosso surgirán la sinfonía concertante y el concierto solístico, mientras que de las sonatas de cámara surgirán la suite, la obertura, el divertimento y la serenata, mientras que también los tríos, los cuartetos, los quintetos, la sonata a dos y la sonata solista. La protoforma, es decir, la forma madre donde en el campo instrumental tuvieron su origen y sustento las principales formas del discurso musical del siglo XVIII, es la sonata, entendida como composición poliinstrumental encomendada a un determinado grupo de instrumentos. Pero de ella nacieron dos procedimientos distintos, uno con tendencia a ampliar el concepto de conjunto, de volumen y de espacio, concierto, sinfonía, el otro con miras a reducir la combinación instrumental a un solo instrumento o a una pareja de instrumentos, la sonata solista o sonata acompañada, consecuencia esta última del ambiente íntimo que la música de cámara estaba adquiriendo, debido también a la nueva clase de consumidores, los diletantes. El término sonata, poco a poco en desuso cuando se trataba de designar composiciones poliinstrumentales, acabó entonces por ser utilizado solo con respecto a las obras para uno o dos instrumentos, y casi siempre en relación con el uso del cémbalo primero y después con su legítimo heredero, el pianoforte. La sonata solista se afianzó poco a poco a partir de finales del siglo XVI, cuando la suite empezó a perder terreno, transformándose bien bajo la influencia de las nuevas danzas, por ejemplo el minueto y la polonesa, con características que ya no eran polifónicas, o bien por el afianzamiento temático y la distinta estructura arquitectónica consiguiente. Los primeros en utilizar el término sonata en una composición para cémbalo son Gregorio Strozzi, 1687, y Johann Kuhnau, 1695. Pero el maestro alemán escribe sonatas con más tiempos, desde un mínimo de 3 hasta un máximo de 8, pero el modelo estándar está formado por 4 o 5, que no se diferencian sustancialmente de las estructuras originales de las sonatas poliinstrumentales. Habrán de transcurrir varios decenios antes de que la sonata adquiera su fisonomía propia, que la situará en lugar preferente entre todas las creaciones de la época clásica. Fin de la cita de Alberto Basso. Con ello nos situamos en contexto de las obras que vamos a escuchar hoy, deudoras o derivadas formalmente de las composiciones de Arcangelo Corelli, a quien hemos rendido tributo en diversas ocasiones en este espacio. Basso escribe sobre su influencia. Fue enorme la resonancia que tuvieron en toda Europa la técnica compositiva y las enseñanzas de Corelli. En resumidas cuentas, no existe músico que no haya sido seducido, directa o indirectamente, por su estilo equilibrado y familiar. Fueron discípulos suyos, por ejemplo, Giovanni Battista Somis, Francesco Gasparini, Antonio Locatelli y Francesco Geminiani, a través de los cuales su arte llegó a Piamonte y a Francia, a Venecia y a las zonas bajo la influencia de la Serenísima, los Países Bajos e Inglaterra. Pero la expansión territorial, ultimada por el grupo de los discípulos, representa solo un aspecto, el más externo, del proceso de asimilación del corelismo. Mucho más significativo es el hecho de que el arte encontrara la manera de progresar, de conquistar nuevos campos, basándose realmente en las obras de Corelli. Fin de la cita de Basso. Vamos a escuchar una obra de uno de estos discípulos corelianos. Giovanni Battista Somis, turinés de nacimiento en 1686 y muerto en 1763. Provenía de una familia de reputados violinistas. Estudió con Corelli en Roma. Parece que trabajó en Francia en la corte real durante un tiempo y con frecuencia, pero su vida musical la desarrolló en su ciudad natal. Somis descendía de una familia de Turín que entre sus propios miembros había tenido el orgullo de contar con una decena de violinistas, y los últimos en cultivar el arte musical serían el propio Giovanni Battista y su hermano, menos importante, Giovanni Lorenzo. Miembro ya de la Capilla Ducal a los 10 años, de 1703 a 1705, fue a Roma para perfeccionarse con Corelli. De regreso a Turín permaneció allí el resto de sus días, y es posible que también se detuviera a menudo en Francia para dirigir la orquesta de la corte. En la producción de Somis, que como sabemos había sido abundantísima, de 130 conciertos citados en una lista autógrafa, solo nos han llegado 6 o 7, figuran 7 colecciones impresas. La más conocida es la de la Opus 2, editada en Turín en 1723. Se trata de sonate da camera a violino, solo e violonchelo o cembalo, todas con 3 movimientos y siguiendo todas el esquema dinámico adagio o largo, allegro, allegro, con una división tonal perfecta, 6 sonatas en modo mayor y 6 en modo menor, y estructura bipartita en los tiempos allegros. La división en 3 movimientos se mantiene también en las sonatas de la Opus 4 de 1726, pero con cierta variación estructural. De las 2 colecciones restantes, la Opus 5 de 1733 comprende 6 sonate a 3 o 100 trattenimenti per cámara, per 2 violini e violoncello o cembalo, sonatas a 3 o algunos intentos para cámara, para 2 violines y violoncello y cembalo. Mientras que la Opus 7, sin fecha, se titula Ideali trattenimenti da camera a 2 violini o 2 flauti traversieri o 2 par de si di viola. Se trata de 6 duetos en 3 y 6 duetos en 2 tiempos, un par de alegros. Además de haber dejado a la posteridad un bagaje técnico considerable, de Somis procede la escuela piamontesca, de la que fueron representantes Pugnani, Viotti, Polledro y miles de autores menores que dejaron una profunda huella en suelo francés. Somis tuvo conciencia de la fuerza expresiva del instrumento de cuerda, la cantabilidad de su arcada, la articulación de su fraseo, su dúctil y rotunda invención melódica constituyen la lógica premisa para aquel arte del canto tan admirado por los violinistas prerrománticos. Escucharemos, pues, de Giovanni Battista Somis, la sonata para violín y bajo continuo en re mayor, opus 1, número 6, en sus tres movimientos. Allegro, adagio, allegro, con Crita María Kentala al violín, Lori Pulacca, cello y Mitzi Metterson en el clavicémbalo. Thank you. fue la sonata para violín y bajo continuo en re mayor, opus 1, número 6 de Giovanni Battista Somis, con Creta María Kentala al violín, Lori Pulacca cello y Mitzi Metterson en el clavicémbalo, al inicio musical de este tema con variaciones de música de cámara barroca. Hablemos del otro discípulo de Corelli, Francesco Geminiani, nacido en Lucca en 1687, quien en su época era reconocido como extraordinario compositor de concerti grossi, así como gran violinista. Bajo esta reputación llegó hasta Inglaterra, donde cultivó la amistad de Georg Friedrich Händel. Moriría en Dublín en 1782. Sus 45 sonatas para solista y bajo continuo demuestran que su visión de la música para solista se afincaba en el género camerístico. Sus opus 1 y 4 son para violín y el quinto para violonchelo. Geminiani tiene en cuenta el precedente histórico corelliano, pero desde el punto de vista armónico, las estructuras equilibradas y uniformes del maestro ceden su puesto a muchos otros artificios. Ornamentación generalizada y la articulación de las frases obedece a un gusto parecido al galante. Recientemente los filólogos musicales han descubierto una sonata sin número de opus para diversos instrumentos que incluyen a la familia de las maderas. De allí el ejemplo que escucharemos. Es la sonata número 1 para oboe y continuo en mi menor, que nos interpretarán Paul Dombrecht al oboe, Wilan Keuchen al cello y Roberto Conen al clave. Thank you. Acabamos de escuchar la sonata número 1 para oboe y continuo en mi menor, sin número de opus, de Francesco Geminiani, con Paul Drombeck al oboe, Wieland Koijken al cello y Robert Conen al clave. Hemos repasado sucintamente en esta primera parte la música camerística de los discípulos de Arcangelo Corelli. En la próxima, que iniciaremos tras la identificación, escucharemos música de otros nombres de distinto origen, pero de la escuela italiana de los instrumentos de cuerda también, y entre los cuales figuran Tommaso Antonio Vitali, Francesco Maria Veracini y Evaristo Felice Dall'Abaco. Enseguida, tras la identificación. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Retornamos a nuestro tema con variaciones de música barroca de cámara italiana. Nos toca hablar de Tommaso Antonio Vitali, músico boloñés nacido en 1663 y muerto en Módena en 1745. Fue un importante violinista que transmitió su técnica a varios aprendices célebres, entre los que se cuenta Evaristo Felice Dall'Abaco. Formó parte de la orquesta de la corte del duque Francesco II de Este, que más tarde dirigiría, y se le atribuye una chacona para violín solo, que fue una de las piezas más famosas de su época, pero no hay pruebas autógrafas de su autoría. En cambio, son comprobadas sus sonatas a trío, al estilo corelliano, pero que ya presentan una impronta distinta, en las que el melodismo italiano cobra gran importancia, así como un tratamiento contrapuntístico en los movimientos centrales y en los allegros finales, con un entramado de leve polifonía, por su cercanía con el estilo de la sonata da chiesa. Lo confirmamos en el ejemplo que les brindaremos. Del opus 1, su sonata a trío número 6 en sol mayor, que tiene 6 movimientos, un grave, un allegro, un grave, un andante canónico, un grave y un allegro final. Lo interpretan el Semper Consort, cuyo primer violín y director es Luigi Cozzolino. Vitali, sonata a trío, opus 1, número 6. Thank you. Era la sonata a trío opus 1 número 6 de Tommaso Antonio Vitali, en la ejecución del Semper Consort, dirigido por Luigi Cozzolino. Toca el turno de Francesco Maria Veracini. Nacido en Florencia en 1690 y fallecido en 1768. Se suma a la extraordinaria tradición italiana violinística, y a la que pertenecieron casi todos los compositores que hemos escuchado en el programa de hoy. De Veracini llegó a decirse que al tocar ante el también famoso Giuseppe Tartini, este se impresionó de tal manera que huyó de Venecia, donde al momento se encontraba y donde tuvo lugar el roce con Veracini hacia otra ciudad. Veracini, como Geminiani, viajaría a Inglaterra y allí haría carrera como intérprete y compositor. Luego pasaría a Düsseldorf, a Polonia, donde le fue reconocida oficialmente su fama de virtuoso, pero también se granjeó muchos enemigos. Estos lo llevaron a impacientarse más de lo debido, provocando que Veracini se arrojara en una oportunidad por la ventana de su cuarto, fracturándose una pierna. De Polonia pasó a Praga, a Bohemia, de nuevo a Londres y más tarde volvería a Venecia, donde, sin embargo, su estilo musical ya era considerado antiguo. Se retiró a Pisa y murió en Florencia. De Veracini escucharemos una muestra de sus 12 sonatas académicas para violín y bajo continuo opus 2, editadas en 1744, y llamadas así, se cree, porque su autor tenía la idea de que podían ser interpretadas didácticamente en conservatorios o en salas de música como disfrute. Y en realidad son poco académicas, en el sentido de que ofrecen no pocas dificultades, complejidades y novedades que arduamente resolvería un diletante o principiante. Al parecer, este conflicto entre la capacidad virtuosa de ejecutar y la solvencia académica persiguió a Veracini durante toda su vida. Vamos a escuchar la número 5 en sol menor. Su momento estelar es el primer movimiento, titulado Capricho, que de hecho es el sexto a lo largo de la colección completa, donde el virtuosismo del violín es fuertemente explícito. Interpretan Luigi Mangiocavallo al violín, Claudio Ronco cello y Marco Mencoboni al clave. Francesco Maria Veracini, Sonata Accademica, opus 12, numero 5. de Francesco María Veracini. Eso era su Sonata Académica Opus 12, número 5, con Luigi Mangiocavallo al violín, Claudio Ronco cello y Marco Mencoboni al clave. Cerraremos este tema con variaciones que hurga en repertorios soterrados con el riminense de Rimini, Carlo Tessarini. Nacido en 1690 y muerto aproximadamente en 1766, con fama de prolífico. Como Veracini y Geminiani, cimentó su carrera en Londres, donde Händel les brindaba su amistad y apoyo. Tessarini obtuvo igualmente buena fortuna en Holanda, donde era comparado con Vivaldi y Albinoni. A sus 76 años, edad en la que murió, todavía era un compositor activo y muy querido por el público. Llegó a producir 19 colecciones de conciertos, sonatas, sinfonías y caprichos. Entre ellas contamos este Opus 12, colección de 12 sonatas a trío, al perdurable estilo corelliano, pero para una flauta solista, acompañada del bajo continuo. Escucharemos la segunda del ciclo, en re menor, con 3 movimientos, espiritoso, largo y presto. Nos la interpreta Gabriele Formenti en la flauta, acompañado del ensamble Il Bel Accordo. Carlo Tessarini, sonata a trío para flauta y continuo en re menor, opus 12, número 2. Thank you. La sonata a trío para flauta y continuo, opus 12, número 2, de Carlo Tessarini, en la versión de Gabriele Formenti y el ensamble Il Bel Accordo, termina este primer programa de 2015 dedicado a la música de cámara barroca italiana, con nombres del repertorio olvidado o paralelo. Pueden reactivar sus correos o tweets por las cuentas radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com o por @capital710 o @altoynitido. Aquí nos complacerá leerlos a José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Capital 710 AM, a Raúl Sánchez desde la consola de sonido, grabación y edición, y a un servidor, Einar Goyo Ponte, en la producción como estímulo para el próximo tema con variaciones la semana que viene en otro domingo de Música Universal. Para quienes deseen volver a escuchar este programa o recomendarlo a sus amigos, en unos días estará disponible en mi blog www.soundtrackcotidiano.blogspot.com, donde ya pueden encontrar otras emisiones recientes y no tanto para su disfrute.